grabación de la charla Jornadas de Debate, Ciudad y Responsabilidad Política, una solución para Cucucha. Ponentes, Jordi Borja, urbanista de la Universidad Oberta de Cataluña. Joan Subirats, catedrático de Ciencia Política y experto en participación. Pedro Ibarra, exdirector del Departamento de Ciencia de la UPV. Charla realizada y grabada el 6 de julio en el Gasteche de Cucucha. Cucucha no se toca. Cucucha y Cutubés. Seguramente, no conceptualmente, es evidente que es una paradoja, ¿no? Ese derecho existe cuando hay un reconocimiento legal, pero yo lo hice expresamente para llamar la atención. Haces algo nuevo, tienes que conseguir que llamar la atención y diciendo, bueno, el derecho a la legalidad quiere decir conseguir legalizar aquello que es legítimo. ¿Y qué quiere decir que algo es legítimo? Pues bueno, pues en primer lugar, que esto pues responda a unas demandas, a unos valores de la sociedad, que tenga un apoyo social, que lo que se hace esté bien. Es decir, como ya se ve, entras aquí y se ve que esto es legítimo. Dentro de los valores que hay en nuestra sociedad, decir, hacer las cosas que se hacen aquí es una cosa conveniente, útil, legítima, interesante, positiva, etc. Bueno, esto ya te da una legitimidad de base. En segundo lugar, es fácil encontrar bases político-jurídicas que te ayuden a dar más legitimidad a esto. La Constitución lo permite, ya no hemos hablado de la función social de la propiedad, la Carta de los Derechos Humanos. No sé Bilbao, pero muchas ciudades del mundo han aprobado la Carta de los Derechos Humanos en la ciudad. Que fue una iniciativa del Foro Social de Porto Alegre que hicieron entre París, Porto Alegre y Barcelona, el primer proyecto, etc. Hay multitud de precedentes dentro de la cultura política y jurídica diciendo, bueno, que los derechos formales no han reconocido del todo, pero que están prácticamente reconocidos en muchos casos a partir de procesos sociales. Por ejemplo, hace unos pocas decenas de años, nadie encontraba raro que una operación de rehabilitación urbana fuese significara la expulsión de todos los habitantes y que se desenviara a no se sabe dónde, o que no se desenviara en ninguna parte, que se fuera y punto. No, esto y aún pasa en muchas ciudades, aún pasa esto. Ahora en una ciudad española ya es difícil que pase así. El mercado se acaba expulsando, esto es otro problema, digamos, ¿no? Que no se había previsto, pero hemos visto operaciones de rehabilitación en que una gran parte de la población ha conseguido quedarse en la misma zona, aunque se derivaran de sus edificios donde vivían, etc. Por lo tanto, hay este segundo aspecto que permite pues, pasar de lo legítimo a lo legal, que se escuche, es que nos protege la Constitución, nos protege la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas, etc. Y después es importante encontrar receptividad en algunos de los aparatos del Estado, a veces de la judicatura. Digo de aparatos en un sentido amplio, corporaciones, colegios profesionales, medios de comunicación, etc. Encontrar algún tipo de apoyo fuera del lugar concreto en el que estás, ¿no? Pero para terminar, yo quería insistir en que lo importante es demostrar una cierta decisión de defender aquello que crees que tienes derecho a ello, ¿no? Y decir, escuche, ustedes como gobierno municipal, como ayuntamiento, como alcaldía, no han entendido pues, su papel. Cuando yo entré en el Ayuntamiento de Barcelona, hace casi 30 años, y no entré de niño, desgraciadamente, una de las primeras cosas que hice fue reunirme con los dirigentes de los movimientos vecinales. Y les dije, mire, yo creo que voy a tener, porque sabía que podía tenerlo, una partida para apoyarles a ustedes. Pero esta es una partida que no es únicamente de apoyo para que tengan ustedes un local, etcétera, sino que tengan una partida específica para dotarse de equipos político-técnicos para hacer oposición a aquellas cosas que no estén ustedes de acuerdo. Y lo pueden hacer lo más fundamental, lo posible. Y me dijeron, pero hombre, ¿cómo vas a poder hacer esto, digamos, ¿no? Es decir, ¿qué darán más al adversario en este caso? Digo, mire, cuando estás en una institución, tienes presiones de un tipo. Pues son, que estos no necesitan ni organización, ni acción directa, ni nada. A veces les basta un golpe de teléfono. Cuando el caso que plantea antes del Real Club Deportivo Español, el señor Rada tenía un pie en Español y otro pie en su patrimonio. Y con su patrimonio compraba jugadores que después los cedía al Español. El Español quedaba endeudado con él, que era directivo también. Bueno, un cierto momento, un año que excepcionalmente el Español jugaba bien, pues dijo, bueno, quiero hacer efectivo la deuda. Si el Español quedaba en quiebra, desaparecía prácticamente si hacía efectiva la deuda, digamos, por lo menos lo que vendieron. O sea, nos recalifican el campo del Español, en primer lugar, llega la Plaza San Jaime, que es donde está el Ayuntamiento y la Generalitat, de gente diciendo que ustedes lo que quieren es hacer desaparecer el Español porque se llama Español, cosa que tampoco no hacía ninguna gracia, digamos, crear una fractura en la sociedad. Y en segundo lugar, traslado el Grupo Planeta a Madrid. El Ayuntamiento cedió. Yo no critiqué tanto la decisión, porque muchas veces en política tienes que elegir entre lo malo y lo peor, ¿no? Es decir, ¿no? Pero lo que sí que critiqué es que no se explicara esto. Que no se explicara esto, cómo había ocurrido, digamos. Porque, mire, este es el dilema. Bueno, este que ustedes no lo tienen, este dilema, me parece, digamos, ¿no? Pero sí que tienen una gran ventaja, que es que son muchos, porque son muchos lo que apoyan, lo que yo sé, este hecho, son muchos y tienen razón. Ahora solo falta ejercer un poco de fuerza para que te tengan en cuenta. Muchas gracias. Texto que nos ha enviado Imanol Zubero, que pues es profesor en la Universidad del País Vasco y también es senador, que es una breve reflexión sobre la ciudad que acaba concluyendo con algunas puntualizaciones respecto al tema que nos ocupa. Dice así: si bien la ciudad puede ser analizada de diferentes maneras, lo que más nos interesa ahora es aproximarnos a la ciudad como un complejo entramado de interacciones, como una unidad funcional en la cual las relaciones entre los individuos que la integran están determinadas no sólo por las condiciones impuestas por la estructura material de la ciudad, ni siquiera por las regulaciones formales de un gobierno local, sino más bien por las interacciones directas e indirectas que los individuos mantienen los unos con los otros. La ciudad es sobre todo lo que hacemos con ella y en ella. La ciudad, por encima de todo, es sus ciudadanos y ciudadanas y las relaciones que establecen entre sí. ¿Ofrece la ciudad actual oportunidades para que esta interacción se produzca? En toda América, la planificación urbana ha renunciado a su papel histórico como integradora de comunidades y propicia un desarrollo selectivo que enfatiza las diferencias. Esta afirmación, realizada a principios de los 90, nos advierte frente a uno de los riesgos más importantes a los que se enfrenta la ciudad de hoy y sobre todo la de mañana: el riesgo de que, al margen de nuestras intenciones y deseos, el espacio urbano realmente existente haga físicamente imposible la interacción social imprescindible para la construcción de la cultura ciudadana. Este espacio urbano, donde la interacción social y el encuentro entre vecinos se vuelve crecientemente dificultoso, es lo que se denomina ciudad postmoderna, una enorme superficie pulimentada en la cual se puede patinar hasta el infinito. La ciudad, históricamente el espacio privilegiado para la civilidad, la socialidad, la comunicación, el encuentro, la participación, se ve reducida, sin embargo, a un espacio sin referencias, a un espacio que ya no es necesario para la vida, más aún, un espacio para el que la vida no solo no es necesaria, sino que se convierte en un auténtico engorro. por evitar encontronazos inevitables cuando la vida real se trata, acabamos por volver casi imposible los encuentros. Hoy las ciudades se sueñan, se piensan y se diseñan para ser creativas, atractivas, emprendedoras, globales, pero entonces no se sabe qué hacer con la ciudad y la ciudadanía, encadenada a lo local, con la ciudad y la ciudadanía vulnerable y frágil. Si repasamos el índice analítico del libro Las ciudades creativas, no encontramos ninguna referencia a la pobreza, la desigualdad o la exclusión. Hay universitarios y jóvenes solteros, jubilados, gays, lesbianas, enclaves étnicos. Hay, por supuesto, profesionales jóvenes, innovadores y talento. También hay, es verdad, entre comillas, familias con ingresos bajos, desplazamiento de, entre comillas, es decir, familias con ingresos reducidos que no pueden afrontar el precio de la vivienda y de la vida en los nuevos mosaicos urbanos paraíso de los modernos y que por ello se ven desplazados de estos lugares. Pero no hay vida, al menos no la hay en toda su complejidad. Desaparecen los problemas o se planifica su desaparición. Desaparece por ello la ciudad real. La pérdida de la ciudad significa, por tanto, la pérdida de la comunicación real al disminuir el interés por los lugares y por la gente. Bruce Bellew ha captado perfectamente el espíritu de esta ciudad posmoderna, plagada de no lugares, al analizar el motel americano como expresión del modo de vida americano. El motel, lejos de limitarse a ser una muestra de este modo de vida americano, muestra que se propaga en la actualidad en la periferia de casi todas las ciudades mundiales. Concretiza nuevas formas de vida urbana donde la movilidad, el vagabundeo y la pobreza vital adquieren un lugar preponderante. La característica más evidente de este motel es que no se ha previsto ningún espacio, ni externo ni interno, para acoger reuniones de inquilinos. Por el contrario, todo ha sido concebido para favorecer una ciudadanía, una circulación de las personas en sentido único, desde sus automóviles a sus habitaciones y viceversa. ¿No nos recuerda esta caracterización del motel americano a muchos de los espacios que encontramos en nuestras ciudades? La ciudad no puede ser un parque temático, ni un lugar de encuentro vacío, decorado para parecer algún tipo de ciudad ideal, pero donde nadie se relaciona con nadie. Abandonada sus propias dinámicas y al contrario de lo que esperábamos, la ciudad ya no produce sociedad. La ciudad por sí sola ya no basta para producir ciudadanos ni civismo. Hoy la ciudad exige una nueva actitud por parte de sus habitantes, proactiva, propositiva, para que la vida urbana brote y se manifieste en toda su diversidad exuberante y agonística. Ciudadanas y ciudadanos que se reapropien del derecho colectivo a la ciudad, no como consumidores de experiencias, ni como emprendedores a la búsqueda de un adecuado suelo para el desarrollo de su creatividad, ni siquiera como ciudadanos meramente reactivos y exigentes, sino como actores sociales empeñados en la construcción de poderes democráticos. Pues afirmar hoy que el ciudadano en cuanto tal tiene derechos puede convertirse en un simple ejercicio de lógica que deduce de la condición de ciudadano el derecho a la atribución de recursos, como si se tratara de un corolario y no ya del terreno de un conflicto que no puede ser no ser colectivo y que tiene como objetivo la reforma del poder social y de las formas de convivencia. Recabe ha sido siempre, con sus insurgencias ciudadanas y sus emergencias culturales, una ciudad imprevista. En nuestras ciudades surgen continuamente prácticas, acciones y comportamientos que, al margen de los usos tradicionales del espacio y sin respetar las reglas establecidas para el disfrute de los recursos espaciales urbanos, proponen nuevas formas de relacionarse con el territorio, de aprovechar el recurso ciudad. Sus protagonistas, por necesidad o por voluntad propia, no se someten a la disciplina impuesta y tratan de controlar ellos mismos el proceso de construcción de la territorialidad, es decir, de la relación social con el territorio. Cucucha, expresión de ese activismo ciudadano que hace más y mejor la ciudad cada día, porque ni Bilbao ni Recalde ni Cucucha sería lo mismo. Cucucha no se toca. Bueno, y para acabar vamos a dar la palabra a Joan Subirats, que es catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona. Bueno, pues ante todo gracias a Igor y a Cucucha por la invitación a estar aquí con vosotros esta tarde e intentar también, digamos, al menos incorporar algún elemento más a lo que ya se ha dicho, que ha sido, creo, muy rico, ¿no? Desde Ramón hablando de cultura, de innovación, de creatividad, a Jordi hablando de la distinción entre la legalidad, la legitimidad, que creo que ha dado muchas pistas, ¿no?, sobre el tema. Ahora Imanol, en la distancia, hablando de la idea de ciudad. Yo quisiera incorporar una reflexión también sobre la política, ¿no?, sobre la acción política o la agencia política, ¿no? Creo que estamos en un momento especialmente significativo y delicado, evidentemente para Cucucha, pero también, yo diría, para lo que es el hacer política hoy en día en este país, en esta ciudad, ¿no? ¿Por qué? Porque seguramente estamos en un momento en el cual se está discutiendo qué quiere decir democracia, ¿no? Es un debate que está en todas partes, ¿no? ¿Qué quiere decir democracia hoy? ¿Qué quiere decir representación? ¿Qué quiere decir, digamos, institución? Y de alguna manera hay una idea que está floreciendo, que es la idea de que seguramente la forma de hacer política tendrá que cambiar, tendrá que ser menos jerárquica, tendrá que ser más horizontal, tendrá que reconocer el protagonismo de la gente, ¿no? Y en cambio venimos de una tradición en la cual, quizá en algunos sitios de España más que en otros, pero lo cierto es que venimos de una tradición en la cual se ha vaciado la palabra acción política de la capacidad de acción ciudadana, ¿no? Y se ha convertido se ha querido convertir en algo estrictamente institucional, ¿no? Yo creo que eso es un tema muy de fondo, ¿no? De hecho, pues repito, seguramente con matices distintos de cada parte de España, en estos momentos el debate del 15M en buena parte refleja esa idea que, al menos en Barcelona, no sé si Jordi está de acuerdo conmigo, pero en Barcelona hace años que no veíamos, que es una conexión perdida entre conflicto social y exigencia de democratización, y exigencia de cambio en las formas de hacer política, ¿no? Lo digo que es una conexión perdida porque seguramente estaba, de alguna manera, desde la época del antifranquismo, ¿no?, habíamos pensado que el conflicto social tenía que ser resuelto en las instancias institucionales a través de la intermediación de los partidos, de las instituciones, y por lo tanto, digamos, no había un sitio específico para la autonomía de lo social y de lo político. Y ahí estamos otra vez, en este tema, ¿no?, en el cual se está rediscutiendo pues cuál es el papel de los partidos, de las instituciones, y un poco cuáles son las nuevas formas de acción política, ciudadana, social, entendiendo que han cambiado tantas cosas como, por ejemplo, el hecho de que hoy es posible una conexión ciudadana-social sin tener que pasar por aquellos que hemos definido como intermediarios o que estaban definidos como intermediarios. Y esto es algo importante, ¿no? Esto pasa evidentemente en la creatividad cultural. Cada vez es más difícil saber dónde empieza y dónde acaba un creador, un consumidor. Pasa en la prensa, las noticias, ¿quién no? Los periódicos tienen complicaciones crecientes, ¿no?, los medios de comunicación tradicionales, porque es difícil distinguir, ¿no?, lo que es digamos, el que hace la noticia, el que la crea. Estamos en pleno debate sobre el papel de SGAE, ¿no?, y vemos, digamos, lo que ha significado, lo que significa, ¿no?, una forma de pensar la intermediación cultural y la gestión de los derechos de propiedad, que nadie niega, pero que no es la forma como se está planteando, ¿no? Me acuerdo que hace unos meses, cuando se debatía la ley Sinde, ¿no?, apareció unas declaraciones de Juan Manuel Serrat que me parecieron muy, muy curiosas, ¿no? Es una persona que respeto mucho, Juan Manuel Serrat. porque pues he nacido con él, en el sentido que he crecido con él, ¿no? Con su música, ¿no? Pero decía, Joan Serrat decía, claro, dice, esto que pasa con la Isidia, dice, es como si yo fuera a una tienda y cogiera un chorizo y me lo llevara, ¿no? El propietario de la tienda me diría, Serrat, ¿por qué te llevas un chorizo, no? Bueno, pues porque es de todos, ¿no? Y diría, el propietario de la tienda me diría, no, Serrat, este chorizo pues es mío, si lo quieres llevar tendrás que pagar. Dice, esto es lo mismo que hacen la gente con mi música, ¿no? Se la llevan sin pagar. Claro, es no entender nada, ¿no? O sea, digamos, la lógica del chorizo es una lógica, digamos, de bien privado, ¿no? O lo tiene el empleado, digamos, el propietario de la tienda, o lo tiene Serrat. Pero nosotros podemos tener la música de Serrat todos al mismo tiempo, y yo también. Cuando no es un bien privado. O sea, el tema es un tema de acceso y de compartir y no de propiedad. Bueno, ahí, digamos, lo que está en cuestión es cómo repensamos la idea. No es que no tenga derecho Serrat a ser retribuido por su digamos, trabajo, pero no es la forma en que tradicionalmente el capitalismo ha entendido que esa retribución viene sobre la base de la lógica de la rivalidad del bien, sino sobre el acceso y el uso, que es distinto. Bueno, esto lo que nos está diciendo es que estamos en un cambio de época muy profundo, ¿no? Y ese cambio de época muy profundo no es una crisis económica, olvidémonoslo, no vamos a regresar al sitio que estábamos, ¿no? Pero todo lo que tenemos que hacer es aprovechar esa oportunidad para pensar muchas cosas, y entre ellas también la forma de hacer política, ¿no? Pero yo creo que estamos en una encrucijada importante, y lo de Cucha se refleja de alguna manera está en medio de ese debate, ¿no? Un debate también que tiene que ver con otra cosa que ha salido ya, que es ¿qué es lo público? ¿Lo público es igual a lo institucional? Hemos de rechazar ese concepto. O sea, el espacio público no se agota por lo institucional. El espacio público es un espacio colectivo, donde las instituciones tienen un papel y unas responsabilidades, pero que no agotan la existencia de lo público. ¿Este espacio es un espacio privado? ¿Es un espacio institucional? No, es un espacio público. Quiere ser un espacio público. Pero no tiene por qué confundirse con un espacio institucional. Seguramente si es institucional, en parte iba a decir, dejará de ser público. Lo cual, ¿no? Es muy complicado, lo decíamos con Jordi cuando visitábamos, ¿no? Hay una correlación directa seguramente entre el esfuerzo voluntario de la gente aquí trabajando en este lugar por el hecho de que se lo siente propio, que lo siente público y colectivo, que en el momento en que lo convirtiéramos en algo institucional tendríamos unos horarios, se acabaría a las 7, a mí me dice, ¿no? Es decir, lo convertiríamos en algo burocrático, rutinario, dejaría de tener la vitalidad y la fuerza que tiene ahora seguramente como espacio público no institucional. O sea, ¿qué mejor para las instituciones que reconocer un estatuto de público a este espacio y dejarlo que viva su vida como espacio? Y tener la audacia de dar dinero y de dar, digamos, subvenciones y fondos, no para que hagan lo que ellos decidan, sino para generar autonomía y capacidad de que esto sea un elemento vivificador en un entorno como Recalde, como Barrio de Recalde. Yo creo que eso es un elemento también muy, muy importante, ¿no? Claro, si quieren reconvertir este espacio para hacer viviendas, que es lo que aparentemente quieren hacer, bueno, no parece que tengamos un déficit de vivienda en España, ¿no? No creo que sea. El problema en todo caso será que tenemos un problema de viviendas no ocupadas y de gente sin vivienda que no tiene vivienda. Este es otro tema. Pero no tenemos un problema de falta de viviendas. Por lo tanto, seguramente, desde el punto de vista del debate de lo público, tendríamos que discutir si lo que necesita este barrio son más viviendas. O qué tipo de viviendas. Y de qué manera. Claro, por lo tanto, si lo que hacemos es añadir viviendas para que luego tengamos que hacer hipotecas, no a través de un problema de dación en pago, sino de esas hipotecas que luego sabemos lo que sucede con ellas, pues no, este es un debate como muy de fondo, ¿sabes? ¿Qué necesidades públicas, desde el punto de vista de equipamientos de vivienda tiene Bilbao? ¿Se ha discutido esto? ¿Ha formado parte del debate de las últimas elecciones municipales? ¿Hasta qué punto se ha incorporado en el debate? Luego se quejan de que en algunas partes de España se quejan de que no nos representan. Claro, no nos representan porque no cumplen el mandato, hacen lo que no habían dicho que harían y no nos representan porque no se parecen a nosotros. Entonces yo creo que hay un problema de teoría política, ¿no?, de una falta de doble representación. Ni nos representan por un problema de mandato, ni nos representan porque no se parecen, ¿no? Si viven como nosotros, bueno, entonces un problema de doble problema, ¿no?, de doble problema de la representación. Creo que este es un tema políticamente muy de fondo, ¿no? Luego yo creo que hay una cosa de fondo también, que es en el fondo la idea de que ahora se habla mucho de innovación social, de emprendeduría, se habla de que tenemos que buscarnos la vida, que tenemos, ¿no?, y que, ¿no? Pero en cambio, fijaos que este debate sobre innovación social, sobre emprendeduría, cuando toca cucucha, entonces aparentemente no se utiliza el mismo. Es probable, no lo sé. Estoy hablando en relación a lo que pasa en el Ayuntamiento de Barcelona y en la Generalitat. El Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat están promoviendo innovación social, emprendeduría, incubadoras de carácter cultural, fábricas de cultura. Pero en cambio, puede pasar lo mismo que aquí, que quieran cerrar un espacio que es innovación social, que es emprendeduría y que es creatividad. ¿Por qué? ¿No casa con lo otro? No. Que hay un problema de control, hay un tema de poder. O sea, en el fondo, no. El debate sobre innovación social, si no lo relacionamos con transformación social y con relaciones de poder, ¿de qué innovación social estamos hablando? El debate de fondo es un debate sobre el poder, sobre la autonomía, sobre la capacidad de construcción de lo público sin dependencias de lo institucional, que es el debate, yo creo, que estamos, decía al principio, que estamos planteando, ¿no? Pero que en el fondo, leí unas declaraciones del alcalde nuevo de Barcelona Ciudad, que se llama Xavier Trias, que es muy amigo de nuestro alcalde, por cierto, y los dos decían que el modelo de ciudad que más les gustaba era Singapur. Es todo un debate político, ¿no? O sea, ¿dónde nos gustaría que fuera Barcelona, ¿no? Creo que el otro día hacía un artículo en El País, en la manera de otro también, etcétera, sobre cuál es el modelo. ¿Qué es Singapur? Hay mucha innovación social, mucha creatividad, mucha, digamos, emprendeduría. Es un ejemplo característico de democracia de baja intensidad. Hasta el punto que está tan baja la intensidad que le podríamos preguntar si es democracia, digamos, ¿no? O sea, ¿qué punto de equilibrio es este? De represión. De represión, exacto. Que se habla de civismo, ¿no? Que se habla de, ¿no?, dosis de civismo muy importantes, y seguramente las ordenanzas cívicas de Singapur serían un ejemplo de lo que hicieron algunos alcaldes de algunas ciudades, ¿no? Si tiras una colilla al suelo, pues puedes ir a la cárcel. Yo creo que el conflicto social no solamente ha crecido en los últimos años, sino que va a crecer más. Y el conflicto social tiene que ver con qué tipo de democracia queremos. Seguramente para muchas ciudades la manera de responder al conflicto social será reducir la intensidad de la democracia. Yo creo que Cucucha lo que representa es una democracia de alta intensidad, ¿no? La capacidad de responder al conflicto social con democracia de alta intensidad. Gracias. Quiere hacerlo el Ayuntamiento de Bilbao, pero no tienen en cuenta estos proyectos autogestionados ha pasado por varios edificios, son varias generaciones. Por ahí un poco también podría ir la solución, ¿no? O sea, puede ser que esto lo haga nuestro, pueden hacer que lo nuestro de verdad sea nuestro, sacando de la mina que somos los proyectos autogestionados, las cooperativas, ese tipo de... eso es lo que yo quiero ver, el valor humano que tiene este edificio. O sea, estas personas que gestionan este edificio se va, estas personas van a salir aquí, se han formado aquí, han hecho enlaces aquí, han trabajado, han llevado adelante proyectos que han terminado y han cumplido su función. Ese tema no es solo que nosotros absorbamos lo institucional, sino que nos falta que lo absorbamos a nosotros para que lo institucional de verdad sea nuestro. Eso es lo que quería comentar. Más en elementos de referencia industrial, pero que simbolizan o tiene un carácter espontáneo. Hace poco, en marzo concretamente, conseguí hacer una actuación pública sobre tema también fabril, Oda a la fábrica abandonada, en Zorrozaba, en ese espacio que se llama CWZ. Aquello es otra cosa, no tiene nada que ver con esto. Han sido dotados con 550.000 euros, porque me lo dijeron con todo orgullo. Tiene una persona delegada de prensa que llevaba el escapulario ese de congresista, y aquello es otra cosa. Hay albañiles que les donan tabiques, hay un trabajo, hay una abundancia de dinero y una pobreza, yo creo, que de expresividad. Aquí veo otras muchas cosas. Este elemento simbólico para el barrio ocupa una esquina muy codiciada inmobiliariamente, pero también está ocupando un icono o topográfico, una referencia en un edificio que tiene unas enormes posibilidades que se están demostrando. Por lo tanto, desde el punto de vista de la arquitectura, de la identidad urbana, es un testimonio irrenunciable bajo todas las condiciones. Y esa catalogación que tiene no es una garantía absoluta. Recordemos que algunos de los casos que he mencionado fueron rebajados de categoría, como el depósito Franco y Arco de San Mamés, para llevar a cabo las operaciones que se presumían. Por lo tanto, no es un amparo, simplemente es una apariencia democrática. Por tanto, como resumen, más presión social, más reivindicación y darse a conocer que el edificio no solamente está ocupado, sino que está dimanando cultura, está dimanando sociedad y está dimanando o más apoyo. Vamos a empezar por aquí. Yeah. tarde está, por vuelta y otras iniciativas, pero igual todos trabajan juntos, no tiran por fin, entonces aquí opto por encaminar también el debate a qué fuerzas se quieren. Gracias. Por aquí en el teatro, y por ahí atrás, ok. Detrás de la columna. Yo quería hacer dos pequeñas reflexiones. Una, la segunda será en torno a lo que podemos hacer, pero la primera, después de comentar que me parecen todas las aportaciones que habéis hecho, me parecen muy interesantes, arrojan mucha idea, mucha pensamiento, racionalizan todo lo que podemos sentir, pero yo quería aportar un poco desde la micro situación y desde la emoción y desde el sentimiento. Es decir, Cucucha para mí, y creo que lo he dicho en varias ocasiones en varios foros, para mí en estos momentos representa la herencia en todos los sentidos de lo que ha sido Recalde. Recalde, desde que yo era pequeñito, se ha construido a sí mismo. Eran unos cuantos caseríos, un barrio antiguo y unas cuantas cosas que se empezaron a edificar en los años 50 y poco. Se ha hecho a sí mismo porque es que hemos hecho hasta las calles, las alcantarillas. Los semáforos, que para el primer semáforo costó una pelea, unas manifestaciones tremendas, y oír las terribles palabras de la alcaldesa entonces, que para que poner un semáforo hacían falta 8 muertos. Se ha construido el ambulatorio, las escuelas, el polideportivo, los institutos, o sea, todo que se ve y que parece que está desde siempre, ha costado un montón de años, de horas, de esfuerzos, de luchas, de peleas, de ocupaciones, que luego se han institucionalizado y se les ha dado de legalidad, como lo que es Gaztelecu, el modelo de diseño social y un montón de cosas. Todo eso ha sido con el esfuerzo de un montón de gente y de un montón de horas, de peleas y de aprendizaje. Además de construir esos espacios físicos de los que estaba hablando y que ahora parece que están ahí puestos por las instituciones, además de eso, todas esas luchas han formado mucha gente y han socializado mucha gente. Han permitido, además de no ser Recalde Barro, como decíamos orgullosamente al principio, haya salido de aquí un montón de gente con unas ideas, una experiencia de lucha y una experiencia de actuar conjuntamente. Para mí fue un hito muy importante, dos hitos muy importantes, uno negativo y otro positivo, cuando nos hicieron la autopista. Cuando nos hicieron la autopista, nos destrozaron el barrio. Y no digo destrozar físicamente, que también, sino nos destrozaron sociológicamente. Es decir, perdí importancia al barrio, mucha gente pensó que ya no merecía la pena vivir aquí, se buscaban sitios mejores, se destrozó la iglesia, con lo que suponía en un momento determinado en aquellas épocas. Y se destrozó un montón de cosas. Eso fue terriblemente negativo. Como anécdota, en la plaza hoy hay un jardín en este concurso de jardines, que se ve una especie de foto de una señora, que es la antigua alcaldesa, que mucha gente igual no sabe quién es, y unas palabras que ponen a mí, mi dimisión está por encima del pueblo. Lo dijo. Nos impusieron también el vertedero, o sea, al otro lado de la raíz, todo lo que supone. Un hito importante, sin embargo, que me llenó de alegría, que fue la construcción de la plaza. La plaza, aunque parezca que es un sitio para tomar el sol o tal, ha tenido una importancia de revitalización después del trozo de la autopista, pues importante, porque yo creo que ha permitido una cosa tan sencilla como que la gente tenga un sitio para relacionarse. Las primeras fiestas que hubo en la plaza de Recalde, o sea, yo bajé a la noche y me emocioné, casi me puse, casi se me saltaron las lágrimas. Vi a cantidad de gente, adultos, niños, mayores, las 12 de la noche, hablando y relacionándose. De hecho, desde entonces, es el día para que la gente se conozca. Ya solamente ese hecho tan sencillo que es relacionar, yo creo que hace que se crea, como decís los expertos, tejido social, las relaciones, y es muy importante. Yo creo que después de eso han sucedido muchas cosas, y entre ellas el Gasteche. Yo creo que el Gasteche, en muchos sentidos, cumple una función similar, permite a la gente conocerse, relacionarse, aparte de todo lo que es de democracia, de alta intensidad, de creatividad, de innovación, etc. Yo creo que es una cosa tan sencilla para el barrio, y para más que para el barrio, por ejemplo, para Bilbao y para más sitios, permite participación y permite que la gente se haga adulta compartiendo esfuerzos, entendiendo lo que es la verdadera democracia desde dentro, emocionalmente. Yo creo que en ese sentido lo que has hecho en este momento representa para mí la herencia de todo lo que has hecho en Cádiz. Salvando las distancias, como representa, es la herencia de lo que has hecho. Yo creo que, además, a nivel real es insustituible. Es decir, si nos lo quitan, toda lucha es ya en sí una victoria y es aporta algo, como decía Jordi Botra. Es verdad, pero yo creo que es importante que hagamos todo lo que podamos para mantenerlo. Luego, ¿qué podemos hacer en segunda instancia? ¿Qué podemos hacer? Pues evidentemente hay que contar con varias cosas. El Ayuntamiento de Bilbao no creo que tenga mucha intención de favorecer los intereses del Gasteche, ni mucho menos. Tenemos que hacer mucha presión, tenemos que hacerla para conseguir, y luego tendremos que seguir estando en guardia, porque después el problema no es no solo que no se derribe, sino que no se utilice, es decir, que no se institucionalice lo menos posible. Es decir, ellos ya están pensando en la posibilidad, o ya nos han insinuado, que si esto se comprase, se permutase, etc., pues que habría que ver, porque la legalidad, aquí se hacen cosas que no tienen permisos, o sea, ya hay una serie de tonterías, entre comillas, que ellos utilizan, es que parece imposible que una persona con cierta experiencia o personas con experiencia y políticos, a pesar de los cínicos que sean, digan semejantes chorradas. O sea, que no hay permisos para hacer las actividades, no tal. Es decir, se están preparando ya para o permitir que lo derriben, o si consiguiésemos que no lo derriben, pues ver cómo pueden meter al quite para controlarlo. En ese sentido, lo único que nos queda, yo creo, es si hubiese algún resquicio de tipo legal, aprovecharlo para ganar tiempo y luego movilizarnos todo lo que podamos. Nada más. Muy bien. Sino eche que se reconozca pidiendo un certificado de Innovasque, por ejemplo, de que esto es un proceso de innovación. marcha. Por lo tanto, que no funcionemos con futurible, sino también apoyando los procesos reales, como es este que está aquí. Por lo tanto, yo creo que hay un problema de comunicación. Y yo antes os sugería, ya que el gobierno vasco tiene un proyecto de fábricas de creación, esa puede ser una buena idea, de que el gobierno vasco, puede ser una iniciativa que puede salir bien o mal, pida conversaciones a las instituciones, porque esto podría encajar con sus proyectos de, digamos, de fábrica de creación. Y que, por lo tanto, pidiera una moratoria o unas conversaciones para hablar entre otras instituciones cómo se puede avalar un proceso real de innovación social que se está dando aquí y también de integración colectiva, como es un fenómeno como este. Por lo tanto, yo creo que ahora es el momento también de que hagamos consideraciones para sacar a la luz esto con bastante celeridad, porque mucho plazo no hay, de cara a que esto se convierta en un fenómeno de arrope colectivo, que vengan los barrios a verlo, que se invita a los periodistas, que haya unas embajadas, pero cualquiera que lo vea se queda alucinado de lo que hay aquí. Por lo tanto, tenéis algo que mostrar muy bueno y que esto puede arroparse socialmente. Bueno, si os parece, espera un momentito. Juan y Orden, comentar un poquito y luego hacemos otra ronda, ¿vale? Ahí está, pronto. Solamente efectos de incorporar elementos que antes decía, ¿no? De qué se puede hacer ahora, porque evidentemente no es una responsabilidad vuestra, ¿no? Pero algunos ejemplos, ¿no? Jordi Borja lo conoce bien también porque estuvo muy activo en el proceso. Recientemente en Barcelona hubo un debate bastante importante en la zona de Poblenou, de 22 Arroba, que antes ha mencionado, en relación con Can Ricard, ¿no? Can Ricard era una zona industrial, una fábrica del 19 que tenía pues un cierto atractivo desde el punto de vista arquitectónico, etcétera, y que el ayuntamiento pretendía derribarlo entero, manteniendo eso sí la chimenea, porque ya sabéis que la chimenea es un símbolo que se ve de lejos y ocupa muy poco espacio, tiene mucha ventaja, ¿no? Desde el punto de vista de la, desde el punto de vista de ocupar espacio, ¿no? Entonces querían solamente mantener la chimenea y derribar todo lo contrario, todo el resto. Entonces, lo que se hizo, yo creo que fue bastante ejemplar, ¿no? No sé qué opinas, Jordi, pero creo que sí, en el sentido de una coalición bastante potente entre vecinos, personas que conocían lo que era el patrimonio aquel, personas que desde el punto de vista arquitectónico ayudaron a plantear planes alternativos, personas que ayudaron a crear un programa de actividades distinto del que el ayuntamiento proponía, es decir, le dieron un poco lo que decía Ramón ahora, digamos, una, no solamente una reivindicación de Cucucha no se toca, que es muy importante empezar esto, o sea, además Cucucha no se toca, pero además tenemos estas ideas sobre qué hacer, cómo hacerlo, y crear estas alianzas, digamos, que vayan más allá del propio espacio de Recalde, ¿no? Del barrio, entendiendo que esto es un patrimonio de la ciudad, ¿no? Yo creo que esto se consiguió y fue tan importante a nivel local como fue a nivel más español, por ejemplo, toda España, lo que fue en la relación que se creó entre la oposición al Plan Hidrológico Nacional, si os acordáis, y la Fundación de la Nueva Cultura del Agua, ¿no? Es decir, que generó un debate que no solamente era los que tenemos agua no la queremos compartir, sino que hay otra manera de plantear la gestión del agua, ¿no? Yo creo que este tipo de debates que, digamos, que convierten un caso en un elemento más de categoría y de debate sobre el futuro de la ciudad, generan más alianzas políticas, ¿no? Y facilitan el que esto tenga más fuerza desde el punto de vista, digamos, de reivindicación. Luego, otro elemento que yo quisiera incorporar, antes también Jordi hablaba del Ateneo de Nou Barris, como un ejemplo de reivindicación histórica sobre el espacio de la ciudad de Nou Barris, concretamente, en estos momentos es uno de los espacios de escuela de circo más importante que existen en Cataluña y yo creo que en buena parte de Europa. Vosotros aquí también tenéis un espacio de este tipo. Es el cómo encontrar también aquellos elementos que distingan, ¿no?, el espacio desde el punto de vista significativo, ¿no? Y lo que han conseguido, que no es nada fácil, digamos, porque el Ayuntamiento de Barcelona no es nada favorable a esto, es que se les reconozca la gestión cívica del espacio, no una gestión profesional empresarial. O sea, no es una empresa que gestiona el Ateneo, sino que son ellos mismos los que reciben los fondos y gestionan autónomamente aquel espacio. Y esto se consiguió, fue la primera vez que se consiguió, y ahora se ha convertido en un modelo, ¿no? Se habla de gestión cívica de los equipamientos, cuando se habla de gestión cívica quiere decir gestión autónoma, sin intermediación. Y esto es importante también porque, digamos, de alguna manera ha creado un precedente que luego se ha seguido en otras partes de la ciudad, pues en Roquetas, en Prosperidad, en otros sitios. Con esta democracia que se instalaba en el Estado español, se da una circunstancia que no sé si os habéis fijado, que antes John Soberans ha hecho referencia a la distinción entre lo público y lo institucional. Parece lógico, ¿no? Que sea así. Pero en la gente que está en las instituciones, esto no lo vive así. Se han acostumbrado a pensar que no son los propietarios. Es decir, a lo que yo he percibido incluso en mis antiguos colegas, incluso supuestamente de izquierdas, es de que piensan exactamente como Fraga, pero la calle es mía. No, ¿por qué? El presupuesto es mío. Dice, hombre, si no tienen los contribuyentes. Supongo que pasa en todas partes, pero... tú planteas una propuesta desde una entidad o incluso desde un servicio mismo municipal diciendo vamos a hacer estas jornadas con este y el concejal, con el director, con el ayudante del director dice este no, que no gusta al alcalde, este tampoco porque nos ha comunicado, etcétera, etcétera. Yo les pregunto, eso es algo mío, a ver si con mi dinero voy a pagar a alguien que no nos cubre. Se sienten propietarios, digamos, ¿no? Entonces, el tema de la gestión cívica, bueno, cuando yo en el ayuntamiento se hablaba de gestión cívica, entendía que el ayuntamiento participaría en cosas del Estado. Es decir, actúan cuando no son propietarios de algo, dicen no, es como aquel que decía, bueno, como un fabricante de inicios del siglo XX, o sea, de hace más de 100 años, que decía, yo me voy a hacer comunista. Entendía que como los comunistas decía, iban a distribuirlo todo entre todos, ¿no? Decía, le preguntaron a sus colegas, ¿cómo te vas a hacer comunista tú que eres uno de los grandes fabricantes de la ciudad? Dice, claro, por eso cuando vengan los comunistas con la repartidora, entre lo que me tocará y lo que ya tengo, aumentaré mi patrimonio. Bueno, pues es lo mismo, dice, escucha, no, desde el ayuntamiento, no, queremos gestión cívica del puerto para participar en fuerza del aeropuerto, de cosas, etc. Dice, no, y lo otro no, lo que ya tengo no se toca, digamos, ¿no? Bueno, antes las últimas intervenciones han dicho algo que sí que me ha hecho pensar un poco, ¿no? Bueno, se ha hablado de la destrucción, así tú, ¿no? La destrucción democrática de la ciudad. Bueno, es que no sé si nos damos cuenta. Hay unas dinámicas, que no digo que sean las únicas, pero hay unas dinámicas que tienden a la disolución de la ciudad. Es decir, no de la urbanización, sino al contrario, una urbanización dispersa. Por ejemplo, el tipo que es muy indeseable, que acaban de nombrar supergerente de urbanismo de Barcelona, es un hijo de puta realmente. No, es que lo es. Además, hablas con él y enseguida te das cuenta. Está chamado, pero es buena persona. Que es de hacer desaparecer los civiles, de disolver todo por el territorio. No sé, yo no he estado nunca en Miami, pero tengo una cierta idea de cómo es Miami. Miami no hay ciudad, es toda una especie de ciudad de urbanización horizontal, paralela a la costa, en que aquí hay hoteles, después no hay nada. Después aquí hay shoppings, moteles, etc. Después hay que desaparezcan como conglomerado físico. No, pero sí que se especializan. Habrá centros direccionales, pequeños Manhattans. Hay algunas ciudades que han creado su pequeño Manhattan. Los chinos han dicho, no, ahora el comité ejecutivo del partido ha decidido que en todas las grandes ciudades vamos a hacer un Soho. Un Soho es producto de una situación muy concreta, un Covent Garden, un Soho de Londres, el Soho de Nueva York, que era un antiguo barrio industrial, etc. Y bueno, que se le da una cierta vida. No, que cuando dicen, hablan de Soho, ¿de qué están hablando? De algo así como la Habana, un lugar para turistas. Claro, y cuando estaba en la Habana, digo, escuchen, miren, yo sé que son de muy buena fe y ustedes creen que están haciendo la revolución, pero lo que están haciendo en la ciudad es lo más reaccionario que he visto nunca. Y la única respuesta que me dieron es que usted sabe cómo con el bloqueo, digo, hombre, con el bloqueo tampoco es todo, digamos, ¿no? Es grave, pero no es todo. ¿Por qué es decir? Porque el problema de La Habana no es resolver que La Habana vieja, que es bonito, sea un lugar de turistas para conseguir divisas. Como ciudad, el estado de Centro Habana es un desastre. ¿No? Entonces, la ciudad se especializa, que puede haber un especial, quiere decir que haber un barrio étnico, también, digamos, ¿no? O de gays, se especializa y después lo otro son. En Madrid es donde se expresa mejor ya esta tendencia, ¿no? Toda la urbanización alrededor de Madrid. En España, por lo menos en la región metropolitana de Madrid y la región metropolitana de Barcelona, entre el periodo estructurado del boom inmobiliario, se urbanizó tantos kilómetros cuadrados en la región metropolitana de Barcelona y en la región metropolitana de Madrid como en toda la historia anterior. Se duplicó el suelo urbanizado. Y esto no es hacer ciudad, y menos ciudadanía. Esto es hacer una urbanización fragmentada, difusa, dispersa, etcétera, etcétera. Por eso, cuando se ha dicho, que creo que lo has dicho tú, a mayor fondo, ¿no? Que cuando Cucucha puede ser un punto de inflexión, es que realmente puede ser. Porque fíjense, el patrimonio del patrimonio industrial, o del barrio industrial. Un barrio industrial es la suma de dos cosas. Es la suma de unos edificios que eran fábricas, como un barrio portuario, como un barrio vinculado al ferrocarril, etc. Son un conjunto de elementos físicos relacionados entre sí, que crean un cierto ambiente, un cierto paisaje diferencial, etc. Y después un conjunto de relaciones sociales y de habilidades sociales y de cultura trabajadora acumulada. Cuando haces desaparecer esto, estás destruyendo patrimonio histórico y patrimonio sociocultural. Estás destruyendo la memoria del trabajo y de las luchas históricas de los trabajadores. Estás destruyendo edificios que tienen valor en sí mismo, que marcan la diferencia, la especificidad, la identidad, etc. Estás destruyendo muchas cosas. Estás destruyendo una parte del cuerpo y alma de la ciudad. Entonces, esto es de verdad. Joana ha hablado del caso de Carrecar, en el que participé muy directamente, entre otras cosas, porque lo tengo al lado de mi oficina, pero hay otro caso en estos momentos en Barcelona que me parece un escándalo. El principal zona industrial que aún queda, que está prácticamente desocupada, es Can Baró. Can Baró es un conjunto enorme que está en el límite de Barcelona, en el límite de Barcelona con Hospitalet, en camino del aeropuerto, pegado a la ciudad totalmente, porque Barcelona es como Bilbao, el municipio es muy pequeño, la ciudad real es 5, depende cómo cuentes, pero entre 5 y 20 veces mayor, digamos, ¿no? Bueno, pues en este edificio, por suerte, está declarado patrimonio histórico-cultural. Por lo tanto, no se puede tocar los edificios, etc. Y ahora, ¿qué han hecho? Algo que me parece inconcebible, ¿no? Que es a un privado ha comprado una inmobiliaria, ha comprado de todo el conjunto, y dice, muy bien, vamos a respetar estos edificios, etcétera, y todo alrededor del espacio vamos a hacer, no sé, 7, 8, 9 torres enormes, que además lo van a atrapar, lo van a desnaturalizar. Es una agresión, es una agresión al tejido social, al tejido cultural, a la historia, a la memoria de lo que son esto. Claro, entonces, el otro, hace poco hubo un acto que reunió más o menos tanta gente como aquí, de gente, colectivos del barrio, etc. Y donde yo estuve, y donde vino también una arquitecta conocida y un historiador. Y defendimos esto. Y algunos de los responsables del organismo vinieron. No se atrevieron a abrir la boca. Yo creo que era tanto que yo digo, escuche, es que esto. No, yo sé que tienen derecho legal a construir esto, porque dicen, no, nosotros no tocamos los edificios protegidos. Pero es que si tú, es decir, los rodeas de grandes torres. ¿Qué queda, digamos, ¿no? Entonces, lo que están ustedes haciendo es importante para ustedes. Esto es fundamental, porque si no, difícilmente se moviliza la gente. Pero es que es muy importante para todos. Y el tema del patrimonio industrial, que lo hemos citado muy de pasada, es un tema que está emergiendo ahora. Fíjense, hace 50 años ni la Edad Media se valoraba, ni el gótico. El barrio gótico de Barcelona se empezó a considerar desde el punto de vista monumental en los años 50. El movimiento moderno, pues cuando Le Corbusier hizo un proyecto para Barcelona, colaboró en un proyecto que era destruir todo. Bueno, en cierto momento se dice, no, escuche, la Edad Media no se ha dejado un patrimonio. Después vino el modernismo, o el racionalismo, etc. Ahora finalmente se han dado cuenta que la civilización industrial ha dejado un patrimonio y que las personas que pasan a la civilización industrial también han dejado un patrimonio y también existen, continúan existiendo.